muchos otros ámbitos. Efectivamente, en nuestra comuna hay muchas personas que tienen algún grado de discapacidad y obviamente esta conversación contigo va a ser relevante e importante. Antes que todo, te comento que nosotros estamos en una campaña de difusión durante este mes y mucha gente ha estado preocupada y atenta a la conversación que hemos, a la campaña que estamos dando a conocer. ¿Cuál es el motivo de esta conversación, estimado Francisco Subercazón? Sí, bueno, nosotros por nuestro lado tenemos el Plan Nacional de Calificación y Certificación de la Discapacidad. Es algo que nos viene, los que venimos trabajando hace un par de años, ya partimos en 2019, y la idea es que más personas con discapacidad puedan tener su credencial de la discapacidad, ¿verdad? Por todos los beneficios que le significa a la persona y también por lo importante que es para poder hacer más y mejores políticas públicas, ¿verdad? Tener una buena base de datos de dónde están, quiénes son y qué necesitan las personas con discapacidad en Chile. ¿En qué consiste este Plan Nacional de Calificación y Certificación? Es un plan nacional, ¿cierto? Sí, es un plan nacional. Para que la persona se pueda certificar que tiene discapacidad, tiene que pasar por un proceso. Primero la califican y después la certifican. Por eso se llama Plan Nacional de Calificación y Certificación. Y en la primera etapa se debe hacer tres informes, ¿no? Un informe biomédico, funcional, un informe social y un informe de valorización del desempeño en comunidad, que se llama IVADEC, que es un instrumento que mide en el fondo cómo la persona puede desenvolverse socialmente, a ver si se puede desenvolver bien, o sea, en igualdad de oportunidades que el resto, o si tiene alguna dificultad extra que genere una discapacidad. Y si se genera esa discapacidad, porque hay alguna interrelación negativa entre la funcionalidad de la persona y el ambiente, entonces se genera la posibilidad de certificarla como persona con discapacidad, y eso se lleva a un registro que está en el registro civil, y la persona pasa a ser parte entonces de este grupo, que en Chile son como 2.800.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero que la mayoría no está certificada. Y el hecho de certificarse con discapacidad ayuda, al sacar esa credencial, ayuda para poder mejorar las políticas públicas que van hacia la discapacidad. Correcto, para hacerlo un poco más didáctico y más accesible a la comunidad, ¿cómo una persona con discapacidad puede realizar ese trámite? Sí, hay tres informes que tiene que adjuntar. O sea, hay dos etapas, ¿no? La calificación y la certificación. La certificación y la segunda etapa ya la estamos haciendo 100% online. O sea, en la medida que la persona tenga los informes, los sube a la página del CONFIN. El CONFIN es la Comisión Médica de Prevención de Invalidez, donde parte del Ministerio de Salud, digamos, y tiene una página web donde se pueden subir los informes y calificar, o sea, y certificar la discapacidad. O sea, esa parte ya la tenemos totalmente online, a la parte de certificación. Pero la calificación tiene que verlo con rellenar un formato que hay a través de del médico que vea a la persona con discapacidad. Normalmente va a tener algún médico de cabecera, un médico conocido que ya le conoce su situación y que puede hacerle el informe biomédico a algún asistente social, probablemente la municipalidad ya le debe haber hecho algún informe social y puede ocupar el mismo, lo pasa nomás al formato que hay que subir a internet. Y el elemento extra, digamos, el informe de valorización del desempeño, que lo pueden hacer también ahí mismo, normalmente o en la municipalidad o si no en el complejo. Correcto. ¿Por qué es importante que las personas con discapacidad cuenten con la credencial? Por un lado, nos ayuda a saber dónde están, cuáles son sus necesidades, cuántos son realmente las personas con discapacidad en el país. Y de esa manera, pues nosotros, desde el sector público, pedir más recursos para este grupo, porque en la medida que la gente saque su credencial, nosotros podemos decir que oficialmente esta persona existe, tiene su discapacidad, vive en tal lado, porque si no, son encuestas que sacan un promedio, ¿verdad? Pero no es el dato duro, ¿verdad? Entonces esto nos ayuda a darle fuerza a las políticas públicas, por un lado, y por otro lado, tú sabes que las personas que sacan la credencial de la discapacidad tienen ciertos beneficios por tener la propia, por tener en la mano la credencial. O sea, si una persona con discapacidad maneja, se puede estacionar poniendo la credencial en el volante arriba, ya no le sacan parte de los estacionamientos para personas con discapacidad, estacionamientos exclusivos. Rebaja arancelaria, o sea, tiene menos impuestos en caso que quiera importar algún vehículo o alguna ayuda técnica que necesite, puede eximirse la restricción vehicular. a entrar a los beneficios de la ley 21.015, que son, en el fondo, para encontrar un trabajo particular para personas con discapacidad dentro de una empresa con más de 100 personas. Hay un cupo reservado para personas con discapacidad. Puede postular a toda la oferta programática de escenarios. Hay una serie de beneficios, ¿no? Y que vale la pena sacar la credencial y no tiene nada de malo, digamos, no genera ningún tipo de costo para la persona más que el trámite inicial, ¿no? Correcto. Oye, y desde el punto de vista, desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos en materia de inclusión para nuestro país? ¿Qué nos falta como sociedad? Sí, nosotros desde el Servicio Nacional de la Discapacidad tenemos como ciertos principios que nos rigen, ¿eh? Hay un principio súper potente que es de accesibilidad, ¿eh? Y eso ayuda mucho a la inclusión, pero nosotros siempre peleamos por la inclusión, pero para que la inclusión sea real tiene que haber espacios accesibles, espacios virtuales y espacios físicos. Y todo el tema de accesibilidad es un tema que se ha venido trabajando, pero de manera desarticulada. Así que nosotros quisimos generar para este año una política nacional de accesibilidad. ¿Ah? Y vamos a citar a un Consejo Nacional de Desarrollo Accesible, que se llama, y que vamos a juntar personas de múltiples ámbitos para generar una política de 10 años de accesibilidad para el país. Eso es como una gran noticia en esa línea, donde está articulado mucho esfuerzo para que la inclusión sea verdadera, en el fondo que haya posibilidad de que todas las personas con discapacidad y todas las personas del país puedan acceder a todos los espacios físicos y virtuales. ¿Qué llamado le harías tú a esta hora a todos los amigos de Puente Alto y la provincia de Cordillera que nos están escuchando en relación al tema en el cual tú estás trabajando? Sí, es muy importante porque nosotros todos hemos escuchado la palabra inclusión, ¿no? Porque de repente incluso no se entiende bien qué significa. La inclusión es como una nueva lógica, es entender cómo la sociedad desde el punto de vista de la discapacidad. Entonces, en vez de nosotros como sociedad darle ciertos recursos a una persona con discapacidad para que haga el esfuerzo de integrarse a la sociedad, la lógica inclusiva implica que toda la sociedad cambiemos un poquito para que nadie quede afuera, que nadie tenga que hacer el esfuerzo de integrarse, simplemente que la sociedad cambie un poquito para que nadie tenga que hacer ese esfuerzo, sino que todos queden adentro. Entonces, tú dices, ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo lo vemos materializado eso? Por ejemplo, yo muchas veces pongo el ejemplo de una persona de usuario de silla de ruedas, en vez de decir, bueno, comprémosle una silla de ruedas a una persona que necesite y que ella haga el esfuerzo entonces de moverse por la sociedad, moverse por las calles y tratar de tener una vida independiente con su silla de ruedas. Eso no lo va a lograr la persona simplemente entregándole la silla de ruedas, porque necesita que esté en las calles clarita para que pueda moverse en la vereda, bien hecha, que haya bajadita entre una calle y la vereda, que haya transporte que sea compatible con la silla de ruedas, que haya también manilla y donde agarrarse pasamanos, una serie como de elementos que complementan esta silla de ruedas, porque la silla de ruedas por sí sola no es la solución. Toda la lógica inclusiva quiere decir que la sociedad haya cambiado su manera de pensarse, las calles, las veredas, el transporte, el trabajo, de manera de que la persona que tenga esa silla de ruedas ya pueda moverse libremente. Entonces, aquí lo importante no es la silla de ruedas, sino que el que toda la sociedad esté adaptada para la silla de ruedas, porque la silla de ruedas es lo de menos al final. Acá Nelson González le manda saludos y dice, oye, qué interesante, Juan Carlos, que tenga este nivel de autoridad en la radio hablando de este tema. Lamentablemente lo que él plantea suena bonito, pero en la práctica somos muy poco empáticos con nuestros vecinos, con la gente que sufre algún tipo de discapacidad. Yo lo he visto y me he agarrado muchas veces con vecinos que les faltan el respeto a estas personas, ya que es un cambio paradigmático. ¿Qué está dispuesto a hacer el gobierno durante el transcurso de este año o durante este proceso para seguir aportando? Porque una vez que se acabe la campaña, ¿va a quedar nuevamente invisibilizado el tema? Pregúntale, por favor. Sí, es importante esos comentarios porque hay mucha estigmatización todavía. Entonces, efectivamente, la verdadera inclusión pasa por cambiar la actitud, como dice ahí el vecino que está escribiendo. Tengo que cambiar la actitud frente a la discapacidad y tratarnos a todos con el mismo respeto y dignidad. No mirar ni en menos, ni emigrar, ni generar una estigmatización. Entonces, en ese sentido, nosotros como servicio somos súper transversales, somos un servicio técnico que ha estado siempre trabajando por la inclusión y de todas las personas con discapacidad. Y este año, como todos los años, vamos a seguir trabajando porque así sea. No, tenemos buenas estratégico este año con, en varias líneas, digamos, pero lo que más nos importa es poder generar como el piso de igualdad de oportunidades, ¿sabes? Que eso sea patente, que se visibilice y que podamos estar con pequeños actos en cada una de las comunas. Nosotros tenemos todos los días ciertas acciones que son primero de promoción, ¿no? O sea, que estar como la posibilidad de estar en la radio y llamar a la inclusión también en la manera de pensar y ver las cosas, ¿no? O sea, en el fondo no generar estas distancias, estas barreras psicológicas, lo que dice el vecino, que es muy importante. Ese es uno de los puntos fuertes en que hay que trabajar. Así es, bueno, y para finalizar, la señora Patricia Arevalo le manda saludos y dice que es importante lo que usted está hablando, y si puede repetir la página web donde ella puede ingresar para hacer el trámite que usted estaba mencionando al comienzo de la conversación. Ah, sí, dentro de la, para generar la certificación, se puede ir directamente a la página de la CONFIN, que es www.confin.regsalud.com. .com.cl, pero ahí por internet busca COMPIN, y COMPIN. También hay un teléfono, el 600 460 4600. Ahí uno puede hacer todas las consultas respecto a la certificación, pero lo primero que hay que tener son los tres informes y después uno ya puede hablar con la COMPIN que lo certifique y ahí saca su credencial, y la credencial tiene esos beneficios. Pero en la medida que la persona tenga una discapacidad, evidentemente, y que tenga su médico tratante, etcétera, llena los informes y los sube a la web, inmediatamente, en una semana, ya tiene su certificado de la discapacidad, su credencial. Francisco, quiero agradecer su tiempo y gentileza. Cuente con su radio para cuando usted lo tiene conveniente. Aquí siempre estamos dispuestos a apoyar todas las iniciativas que sean en beneficio de nuestra comunidad. Gracias por su tiempo. No, muchas gracias, Juan Carlos, a usted, y felicitaciones a Buen Canto por el tremendo trabajo, incluso que al final es una de las municipalidades que siempre hemos visto que más trabaja por esta causa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, que tenga un lindo día y cuando quiera estamos a su disposición. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Ahí está Francisco Subercaso, el director nacional de SENADE, conversando con él en vivo y en directo. Vamos a ir a la música, porque ya son las 11:48 y tenemos buenas noticias para Puente Alto en el ámbito de la vacunación. Qué buena suerte he tenido en conocerte, y más aún que te hayas fiado.